problema no es la ley de medios, el problema son los empresarios que se resisten a cumplirla. Lo que sí creemos que es necesario es tener mayores legislaciones que permitan tener un diálogo concreto entre el derecho humano a la comunicación y el resto de los derechos humanos. Así que lo que es cierto es que acá la paradigma político le corresponde uno económico y le corresponde uno comunicacional. Y creo que en la Argentina hay que seguir profundizando el derecho humano a la comunicación.